Voy a enamorarme hasta que un día la nostalgia se metió en mi pecho. Ahora tengo miedo, ahora tengo miedo. Llegaste y dejaste a mi amor sin salida. Me hiciste quererte cuando, yo no quería. También me hiciste amar cuando decía que no, y me hiciste creer que yo en tu corazón era el amor de tu vida. Llegaste y dejaste el dolor cuando más me dolía, y me encontraste cuando, más me perdía. Creo que fue Dios que te hizo para mí, para recompensarme y hacerme feliz por toda la vida. ¡Fue el cariño grande! ¡Amaisha! ¡Ranchillo! ¡Montero! ¡Itafí del Valle! Quería decirte yo hace tiempo que ya no te amo, que tu amor aquí en mi vida solo fue un engaño. ¿Hasta cuándo tengo que fingir si mi boca muere ya de ganas de tus besos? Siempre dije nunca voy a enamorarme, hasta que un día la nostalgia se metió en mi pecho. Ahora tengo miedo, ahora tengo miedo. Llegaste y dejaste a mi amor sin salida. Me hiciste quererte cuando, yo no quería. También me hiciste amar cuando decía que no, y me hiciste creer que yo en tu corazón era el amor de tu vida. Llegaste y dejaste el dolor cuando más me dolía, y me encontraste cuando, más me perdía. Creo que fue Dios que te hizo para mí, para recompensarme y hacerme feliz por toda la vida.